Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal y Adobe Comics. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Julio Gutiérrez. Hola, homos económicos. Y hoy nos acompaña Hans Rothgieser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien es economista por la Universidad del Pacífico y magíster en periodismo por la Universidad de Gales y actualmente se desempeña como profesor de economía en la UPC, además de dirigir el podcast Nación Combi, en el que conversan sobre política, diría coyuntura. Que economía, pero más coyuntura política y misceláneas coyunturales. Pero no son mutuamente excluyentes, ¿no? Claro, no son temas excluyentes. O sea, puede ser economía y contexto. Sí. Y a quien tenemos como invitado para que nos hable de la economía y de sobre cómo la economía es una ciencia. O sea, diría sobre si la economía es una ciencia o no, pero creo que aquí todos estamos de acuerdo en que sí, así que podría hablar sobre eso. Muchas gracias por venir. De nada, muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntar si es solamente ciencia o tiene también algo de arte. Antes de eso iba a comentar, justo en el último podcast de Nación Combi comentaron un poco sobre el censo, lo escuché, y también quería comentar algo sobre el censo. O sea, ha habido muchos problemas con el censo y de hecho no vamos a comentar ahorita sobre todos los problemas que hubo con el censo, pero sí quería como dar, no sobre este censo, sobre qué hubo problemas con este censo, sino qué problemas creen ustedes en general que sí sobre el hecho de tomar un censo, como qué tan necesario es, por qué lo hacemos, qué tan innecesario es, para qué nos sirve, para qué le sirve al Perú o a la población que está siendo censada, o para qué le sirve al gobierno, o para qué le sirve a los pequeños grupos que obtienen información a través de los censos. Y supongo que por aquí también podemos hacer una especie de enlace de qué proyecciones se hacen o qué uso real, útil, se le da a estos censos. ¿Tienen algunos comentarios? O sea, quiero hacer un programa solo sobre esto, pero ¿alguien tiene algún comentario? Sí, bueno, primero que lo que ha habido en realidad no llegó a ser censo, pues, ¿no? Porque no fue universal. Claro, entonces, bueno, pero si fuera, yo creo que debería servir para poder realizar políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? O por lo menos, algunos programas sociales, o programas económicos. O sea, economía recontra útil a los censos, o sea, si están bien hechos, ¿no? Pero pues sobre todo para ir viendo si estamos bien, si estamos mal y para ver qué políticas públicas están bien aplicando y cuáles no. Y aparte también para callar a los que difunden desinformación. Por ejemplo, por mucho tiempo hemos tenido un grupo bien grande de comentaristas, de no sé, columnistas que insistían en que la pobreza en el Perú no se está reduciendo. Y o sea, gracias a los censos que se hicieron específicamente con respecto a ese tema, sí se ha podido ver que se había reducido un montón, no un poquito, sino un montón. Y sí, no, creo que es importante lo que mencionó también Adrián, que es qué sucede cuando el censo no es universal, ¿no? Si no es universal, van a haber varias familias que no van a ser incluidas. Entonces puede ser que inclusive llegue a ser menos efectivo o menos exacto que una muestra representativa, ¿no? Cuando la población es muy grande, cuando se requiere una muestra significativamente menor para sacar, digamos, una representación de toda la nación. Entonces, hay que preguntarse en qué medida conviene hacer un censo si es que al final va a haber un montón de gente que no va a ser censada y no va a ser una radiografía actual o una radiografía distorsionada, y qué tan distorsionada va a ser a comparación de una muestra representativa que puede ser bastante exacta, que puede tener un error estadístico reducido, ¿no? Pero los censos nunca son universales, ¿no? Siempre son, o sea, se sabe de entrada que nunca van a ser el 100% de la población. Ahora, depende de cómo lo has diseñado para ver cómo suples ese detalle, ¿no? Por ejemplo, las encuestas de apoyo, las de Ipsos apoyo, que salen una vez al mes y que sale la aprobación del presidente, esa clase de detalles, o sea, no son censos, ¿no? Son encuestas, pero están tan bien distribuidas, o sea, representativamente distribuidas, que son bastante cercanas a la población en general. Sí. De hecho, más o menos por ahí también va el asunto, ¿no? De ver qué tan necesario es realmente intentar siquiera censar o obtener información de toda la población. O sea, bueno, de hecho es mejor, ¿no? O sea, de hecho es... Claro. La información que vas a tener es mejor, Ahora, es ¿qué tanto mejor? Costo-beneficio, claro, ¿no? ¿Qué tanto mejor para el gasto que haces? Claro, pero el problema es que lo tienen, el problema es que lo tienen que diseñar bien, pues. O sea, por ejemplo, pensar, hay errores pues garrafales, ¿no? Como por ejemplo que los voluntarios ganen solo 50 soles. O sea, yo he trabajado de apoyo y he visto el trabajo que se hace con los encuestadores. Es una chamba de entrenamiento de meses, o sea, y esto ha sido, o sea, los voluntarios que han censado son básicamente improvisados, ¿no? O sea, muchos de ellos eran, o sea, les han avisado. Por ejemplo, la que vino a mi casa le habían avisado 3 días antes que tenía que era una persona que trabajaba, que estaba en la planilla del INEI y que le habían dicho, oye, no tenemos suficiente gente para esta zona. Y pum, la chantaron, ¿no? Y ella me decía, bueno, yo, o sea, a mí me han dado un planillón, a mí me han dicho lo que tengo que hacer, pero no mucho más, ¿no? Y así no es, pues, ¿no? O sea, ser encuestador, ser censor, tiene su gracia, tiene su arte, como decía ¿Quién dijo? Sí, justo esto, mi comentario sobre el asunto del problema, disculpa, es como muchos de estos censadores en verdad han sido menores de edad o han sido chivolos. Básicamente han sido jóvenes, muy jóvenes, gente muy joven que no ha sido casi nada capacitada. Y para mí el problema con esto y con los problemas que hubieron de agresiones o malos tratos va porque sí es más difícil para una persona muy joven, de un adolescente, 16, 17 años, imponerse ante mucha gente. O sea, no es su trabajo, es un cachuelo, es una chamba rápida que está haciendo. No lo han capacitado para nada y se está enfrentando a un completo desconocido, a la casa de un completo desconocido. No tiene absolutamente ninguna autoridad y no se siente con absolutamente ninguna autoridad para obtener información de esta gente. O sea, la gente le dice que no y se acabó. ¿Piensa cuál es el incentivo que tiene ese voluntario? O sea, ¿qué incentivo tiene ese voluntario a hacer su trabajo bien? O sea, por ejemplo, en apoyo había, cuando tenemos este cuadrón de encuestadores en Ipsos, había una serie de bonificaciones que tú le dabas y después, porque había además un grupo de personas que corroboraban la data que se había levantado, ¿no? Entonces había una serie de bonificaciones de tal manera que la persona tenía un incentivo a hacerlo bien. En cambio, estos voluntarios, digamos, si simplemente no hacían nada, como, digamos, han habido casos que en redes sociales hemos podido ver que personas que le chantaban el sticker en su casa y nadie los había encuestado, ¿no? O sea, no se sabe pues qué habría pasado, qué data habrán levantado. Entonces, ¿qué tan confiable es esa data? No sé, bien poco confiable. Hay casos, por ejemplo, que es evidente que una encuesta es más efectiva que un ¿cómo se llama? Que el censo mal hecho, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pregunta que estábamos conversando la vez pasada, que es sobre religión, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hizo la encuesta, la consultora Wing junto con Datum en el 2016 arrojó un dato más o menos certero, porque la pregunta estaba dirigida justamente a medir la religiosidad. En el censo ha sido tan difuso todo y tan mal explicado que no se va a poder medir nada, ¿no? No, y aparte no hay pregunta de corroboración, ¿no? O sea, si tú ves las encuestas que te hacen en la calle, te hacen la misma pregunta como que 5 veces, ¿no? De distintas maneras, de tal manera que corroboran la data que están levantando. Y también esta vez te han preguntado solamente la religión y eso es nomás. Entonces no ha habido nada después como para, si una persona simplemente, no sé, pues, se cree católico pero no realmente lo es, o no sé, o dice que es ateo por el chongo, porque está de moda, pero después tú puedes levantar por otro lado que sí, o sea, que sí se ha hecho primera, no sé, pues que sí se ha confirmado. Entonces ahí hay una contradicción, pues, ¿no? Y hubo toda una polémica sobre el tema de religión, ¿no? Los ateos, o sea, la comunidad atea estaba un poco dividida sobre el tema. Algunos afirmaban que lo mejor era marcar otros, o sea, en religión, poner otra religión y especificar ahí ateo o agnóstico, ¿no? Pero otros más bien decían no, que lo correcto es poner ninguna, porque el ateo y el agnóstico en el fondo no tienen ninguna religión. El ateísmo no es una religión, es la manifestación de una no creencia. Entonces lo correcto era marcar en ninguna religión, ¿no? Entonces ahí hubo una cuestión ahí, porque al final lo que va a pasar es que se va a procesar lo que está marcado, porque estos papeles entran a máquinas de lector óptico y se va a sacar copia seguramente de lo que está escrito, pero no sé si vayan a levantar la data de lo que está escrito a mano, sino lo que van a hacer es levantar la data de lo que está marcado, ¿no? Otros y ninguna. Sí, bueno, sí, además, y por último, todos mienten. Es como, no hay ningún incentivo para decir la verdad. O sea, viene un total desconocido a preguntarme cosas, no tengo ningún incentivo para decirle la verdad. Sí, pero yo creo que en esos casos la mayoría de gente dice la verdad, habría que ver, ¿no? Sí, pero yo también creo que la mayoría dice no la verdad. No tiene por qué, no, en esos casos, o sea, no en términos generales, en términos generales siempre uno miente de vez en cuando. No, sí, claro, en los censos. Pero en estos casos específicos, la mayoría de gente creo que no tiene por qué mentir. Pero lo que sí pasó, no sé si se enteraron, es que a una chica se la violaron. Claro, claro, pero de eso no quiero comentarlo ahorita, Víctor. Justo las violaciones, a una chica la golpearon, hay gente que se gritó, o sea, mucha gente los ha gritado, y para mí eso va por cuestión de que si es un riesgo mandar a menores de edad, y a la chica ni siquiera era menor de edad, y si es un riesgo, de hecho, es una cuestión de riesgo mandar a alguien a la casa de un completo desconocido, así como es una cuestión de riesgo abrirle la puerta a un completo desconocido. Si yo soy, sí, lo que pasa es que ahí no hay un control, pues, ahí tiene que haber un control. De a qué hora entra y si no regrese media hora o una hora, van a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero Víctor, también está la agresión del otro punto de vista. Es una persona que acaba de ser contratada como voluntario. Si yo soy una mujer sola, joven, viviendo en una casa y viene un tipo desconocido a mi casa, hacerlo entrar ya es un factor de riesgo. Por más que venga con el polo y el carnetcito del INEI, sigue siendo un desconocido de qué está pasando a mi casa. Sí. O sea, creo que es riesgo de ambos lados también. ¿Tú no dejaste pasar al que te fue a censar? De hecho, nunca vinieron a mi casa, nunca me tocaron la puerta. No. Bueno, tampoco es que los haya estado esperando. De repente intuyeron. Sí, ya sabían lo que les iba a pasar. Bueno, pasemos al tema de fondo. Sí. Uh-huh. Te iban a tocar el timbre y ibas a decir, ¡hola! Hola, bienvenidos a mi casa en serio. Tienes que dudar de todo lo que te diga. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Entonces, vayamos de frente a, por ejemplo, mira, este es un segue súper ficho, ¿ya? Pero, por ejemplo, muchos datos de los censos podrían ser usados para modelar el comportamiento económico de los ciudadanos, ¿verdad? Como que, no sé, en verdad no sé las preguntas, pero, por ejemplo, ¿en qué gastan? ¿Has buscado trabajo en la última semana? ¿Has buscado trabajo en la última semana? ¿Contribuyes a ¿cuál es tu ingreso? ¿A la canasta familiar? Sí, ¿cuál es tu ingreso neto? Y otros datos. No creo que preguntaron. No sé. No. Pero, eso no preguntaron. No han preguntado. Pero no sé si se acuerdan que les preguntaron si tenían agua dentro de su casa, si esa agua llegaba, si tenían desagüe dentro de su casa y electricidad. Y esas tres preguntas sirven para identificar a la gente que está en estado de pobreza. Porque esas tres, la comida son necesidades básicas que supuestamente deberían, o sea. Para tener un estilo de vida decente, tienes que tener pues agua en tu casa. Y se asume de que si no tienes una conexión directa a tu casa es porque no te alcanzó la plata para hacerlo. Entonces con eso van identificando, por ejemplo, caso de pobreza, ¿no? O sea, hogares. Claro, en Surco, en Miraflores, en La Molina, claro, eso no se da, ¿no? Pero si estás haciendo la encuesta, digamos, en Chosica, en Chaclacayo, no sé, en lugares un poco donde eso es más frecuente, ahí ya puedes ir levantando esa data. Y esos son datos que se usan para, como tú dijiste, para regular el porcentaje de personas que están en diferentes niveles de pobreza. No, que la pobreza es un concepto abstracto, o sea, no es como que dices los que miden más de 1.50 son pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo defines quién es pobre? Hay distintas maneras y distintos métodos, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, es ¿no? Las necesidades básicas insatisfechas. Otro es el que le gusta más a, ¿cómo se llama? El INEI, que es el del... La pobreza monetaria le llaman, ¿no? O sea, han calculado cuánto tiene que ganar una familia para no ser pobre. Y todos los que están por debajo de eso, sorry, eres pobre, ¿no? Entonces, y eso a mucha gente no le gusta ese sistema, pero es el que se usa acá en el Perú, ¿no? El más popular, el más fácil, el que más se replica. Pero Hans, una pregunta. Digamos, claro, si utilizas ese concepto, dado que el poder adquisitivo es distinto en una ciudad que en el campo tal vez, o varía de pueblo a pueblo, ciudad en ciudad... ¿Se puede decir que uno tal vez es, digamos, es de ingreso medio en un pueblo, pero tal vez si se mueve a la ciudad o cambia de barrio, ya está dentro de la pobreza, no de clase media? Sí, claro, por eso esa es uno de los, de las críticas que se le hace a ese método de medición, ¿no? Por eso es que se usan, en realidad, digamos, si tú hablas con un investigador que está metido en este tema, él usa como que 5 o 6 indicadores al mismo tiempo, ¿no? No solamente uno. Pero bueno, por ejemplo, una de las aplicaciones directas que se puede encontrar de la economía, o sea, de los estudios o de la ciencia de la economía, es cómo reducir la pobreza en una población o en un país, ¿verdad? Y hay muchas teorías o muchas escuelas o muchas corrientes que plantean diferentes maneras en las que se puede, entre comillas, sacar adelante o modificar los diferentes factores de pobreza de una, qué sé yo, de un país o de un sistema. Sí, de lo que queremos hablar hoy día, o sea, con Juan estábamos hablando un poco antes de la entrevista esto de las escuelas económicas, pero de lo que queremos hablar hoy día es justamente del conocimiento que se genera en la economía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la economía nos ha ayudado a entender? ¿Qué es lo que la economía, las teorías económicas nos han ayudado a conocer mejor? Claro, y básicamente, ¿por qué deberíamos considerar las teorías económicas? Claro, o sea, en este caso, a veces uno dice, tal cosa es ciencia, y dice, tal cosa es ciencia, bueno, eso es bueno. Tal cosa no es ciencia, eso es malo. No sé, en la economía, ¿por qué diríamos que es ciencia? ¿O de qué forma genera su conocimiento, no? Entonces, ese es el tema de hoy. Claro, ¿cuál es la justificación de la economía como ciencia, no? Y la pregunta de Adrián, no sé si sigue ahí, si tiene algo de arte también, ¿no? Hay un montón de gente que considera que la economía no es una ciencia, sino que es una técnica, ¿no? O sea, es una aplicación de algo más. Y hay que considerar, por ejemplo, que la economía tiene como grandes áreas, ¿no? Tú tienes que diferenciar bastante lo que es la microeconomía de lo que es la macroeconomía, ¿no? La microeconomía tiene que ver con el comportamiento de los agentes económicos, que son las personas, las familias, las empresas, las organizaciones, ¿no? Y la macroeconomía tiene que ver con los agregados, o sea, con países, ya con cosas más sofisticadas, ¿no? Entonces, en la micro sí puedes hacer experimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes salir a la calle. Yo con mis alumnos siempre hacemos experimentos de, por ejemplo, a ver, piensen, por ejemplo, cuántos cafés han tomado durante el día. No, café no es buena, pero digamos, ¿cuántas veces al cine van? ¿Cuántas veces al mes van al cine? Y si tuvieran el doble de propina, ¿irían el doble? No necesariamente, pero sí irían un poquito más. Entonces, Eso tú lo puedes retar, ¿no? Puedes ponerlo a prueba y pagarle más, o sea, a ver, vamos a darle más propina a tal y cual chico y lo comparamos con otras personas, con una línea base, con chicos que siguen recibiendo la misma propina, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en micro se pueden hacer esos experimentos y de hecho se hacen constantemente, ¿no? Ahora, en macro es más difícil porque como macro estamos hablando de países o de comunidades, tú no puedes, o sea, hay un elemento moral ahí de decir, a ver, vamos a alterar esta variable. A ver si la pobreza se incrementa. ¡Yay! ¿No? Vamos a ver, vamos a probar esta teoría. Claro. Y en el proceso le estás arruinando la vida a un montón de gente, pues, ¿no? Entonces, en la macro es más difícil. Entonces, ahí no puedes hacer experimentos como se concibe típicamente en la tradición científica, ¿no? Mientras que en micro sí. Entonces, en macro lo que se hace es básicamente estudios de caso, ¿no? O sea, de cada crisis, de cada metida pata, o de cada milagro económico, se van como que teorizando por qué pasó tal o cual cosa y se va perfeccionando el conocimiento que tiene con respecto a ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última crisis financiera mundial que hubo en el 2008-2009, fue pues un pozo sin fondo de conocimiento, ¿no? Porque hubieron muy pocos analistas económicos fuertes, o sea, reconocidos, que previeron lo que se venía, ¿no? Eran unos, o sea, el otro estaba leyendo como 5 a 10, ¿no? Porque muy poca gente, o sea, no se sabía tanto sobre cómo funcionaba el sistema financiero hasta ese entonces, ¿no? De entonces a ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Cómo se debe regular el sector financiero, qué es lo que no se debe hacer, qué cosa es de verdad una burbuja inmobiliaria, ¿no? En ese momento no se tenía claro, ¿no? No se tenía tan claro en todo caso, ¿no? Entonces, cada vez que hay una crisis de estas, se aprende más y se va avanzando en el lado de la macro, ¿no? Ahora, en el lado de la micro es full experimentación, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, yo salí en el 98, la micro era, era aburrida porque era como que siempre lo mismo, ¿no? O sea, por muchos años no había habido nada muy nuevo. Lo último nuevo, así emocionante que había habido en micro era teoría de juegos, ¿no? La aplicación de teoría de juegos. Pero la macro era lo glamoroso. Todo el mundo quería meterse a macro, teoría monetaria. O sea, saliendo de la universidad, todo el mundo se quería ir por ese lado, ¿no? Y recién ahora último, digamos, con Chicago, con la Universidad de Chicago, que ha salido con todo, bueno, todos estos temas de la economía conductual, la micro ha vuelto a ser como glamorosa, ¿no? Ha vuelto a ser como emocionante. Y hay muchos economistas que están metidos en eso, que hacen cosas increíbles, o sea, que hacen cosas bien, bien interesantes. Entonces, ¿cómo delimitarías tú el campo de la economía? O sea, técnicamente la economía surge del problema concreto de que el ser humano tiene necesidades ilimitadas y tiene recursos limitados para satisfacerlas, ¿no? Ahora, las necesidades no necesariamente son cosas de que si no las tengo me muero, ¿no? Sino, el ser humano tiene ¿cómo se llama? O sea, porque así es un tema así de evolución, de que siempre va a querer acumular lo más posible, ¿no? Y eso viene de las épocas, o sea, es un tema evolutivo, ¿no? De las épocas en las cuales vivíamos en las estepas, no sé, en las praderas, y que en los momentos de abundancia el ser humano por instinto acumulaba lo más posible, ¿no? Porque sabía que había momentos en los que iban a haber recursos y otros momentos en los que no iban a haber recursos. Entonces, el ser humano naturalmente siempre quiere tener lo más posible. Entonces, eso hace de que cuando el ser humano sale al mercado, sale a la vida real, va a querer acumular, va a tener necesidades ilimitadas, ¿no? O sea, si tú tienes, siempre vas a querer una casa un poquito más grande, ¿eh? O sea, no, natural, ¿no? Me imagino que si alguno de ustedes hace yoga o es hindú o así, puede sentarse a meditar y decir, no, esto es suficiente. Pero siempre uno naturalmente va a querer más, ¿no? Quiere tener por ejemplo, o sea, en la vida moderna, quiere tener una situación económica siempre mejor, ¿no? Ganar un poquito más, o vivir en una casa un poco mejor, o tener un carro un poco más chévere, o si ya tienes el iPhone 8, el iPhone X, no sé. Entonces, y aparte, o sea, y eso es solamente hablando de plata, ¿no? Aparte, uno piensa, por ejemplo, el día, no sé si ustedes han escuchado este discurso que dio Steve Jobs en Stanford, creo, que empieza diciendo, todos ustedes van a morir, que el tiempo es limitado, y asúmanlo. Y eso es Y eso parte de que el tiempo es el recurso limitado por excelencia, ¿no? O sea, no solamente vivimos de 80, 90 años y punto, se acabó, o sea, no hay nada más que podamos hacer al respecto, sino que el día tiene 24 horas, ¿no? Y es un recurso limitado, entonces tú tienes que ver cuál es la mejor manera de administrarlo, ¿no? Y de ahí surge, digamos, la ciencia económica surge de ese problema, ¿no? ¿Cómo administras el recurso limitado a distintos niveles, ¿no? Entonces, la micro se encarga de eso a nivel pues más a un nivel más directo, ¿no? O sea, ¿cómo administro mi día para sacar el mayor jugo posible? ¿O cómo administro mi sueldo mensual para al final del mes ser una persona más feliz, ¿no? Mientras que la macro se encarga de eso mismo, pero a un nivel más elaborado, más agregado, ¿no? ¿Cómo administramos los recursos del país para solucionar la mayor cantidad de problemas sociales o económicos con los recursos que hay? ¿Qué política económica aplico con los recursos que se puede, ¿no? ¿Cómo reparto el presupuesto, ¿no? Y todas esas son variaciones del problema primigenio que es lo que le decía, ¿no? Que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Hans, ¿te parece si vamos de frente a algunos ejemplos del conocimiento generado? Empecemos con microeconomía, que creo que no, vamos a entrar ahí. ¿Cuáles te parece que son digamos, las teorías más desarrolladas en ese campo? ¿Y cómo se ha obtenido el conocimiento? O sea, a mí particularmente me interesa mucho más la microeconomía, ¿no? La macro, o sea, es crucial, es bien importante, pero no sé, hay gente capa que se dedica a eso y, ¿cómo se llama? Y bueno, ahí están, ¿no? No, la micro es bien fácil de, ¿cómo se llama? De proyectar porque es bien cercano a nosotros, ¿no? Y que se pueden dar como que ejemplos bien concretos, ¿no? ¿Cómo se llama? La aplicación más fácil de todas es la ley de oferta y demanda, ¿no? O sea, cuando el precio de un bien sube, tú vas a querer consumirlo menos. Y cuando el precio de un bien baja, tú lo vas a querer consumir más. Y eso es totalmente natural. Y ustedes pueden pensar constantemente, ¿no? Cuando hay una oferta de libros en Crisol, vas y compras más, ¿no? O sea, es algo que se aplica así, ¿cómo se llama? Directamente, ¿no? Y que todos los días lo vemos, ¿no? ¿Podemos concentrarnos un ratito en esa ley para ver O sea, ¿Por qué es una ley? claro, o sea, esa ley, ¿qué tipo de conocimientos, qué tipo de leyes, digamos, Es una ley empírica, o sea, se basa en la observación o se basa en algo más profundo de repente, en alguna filosofía. Es una ley que se va a cumplir siempre o tiene también contraejemplos, o sea, hay veces donde no se va a cumplir. No sé, ¿qué nos podrías decir respecto a eso? No, en realidad es o sea, se le dice ley de oferta y demanda, pero tiene un montón de excepciones, ¿no? Y parte, o sea, en la economía hay como que un mundo ideal que es la competencia perfecta. Es la economía, es el mercado de competencia perfecta, que es donde la oferta y la demanda, o sea, funcionan tal como te las acabo de decir, ¿no? Cuando el precio de un bien sube, tú consumes más, consumes menos, y cuando baja, consumes más, ¿no? Y por el otro lado, la oferta tiene el comportamiento anterior, o sea, contrario, ¿no? La oferta, cuando el precio de un bien sube, un productor, una empresa va a tender a producir más de ese bien y dejar de producir otro, ¿no? Porque dado que el precio de ese primer bien ha subido, me va a generar más ingresos, ¿no? Entonces yo administro mejor mis recursos para vender más de ese bien, y cuando el precio de ese bien o servicio baja, yo lo produzco menos porque me muevo a otro mercado, ¿no? Entonces, es algo que tú lo puedes observar constantemente, por ejemplo, y se aplica, ¿no? En economías, no sé, por ejemplo, piensa en los impuestos selectivos al consumo, ¿no? Por ejemplo, la sociedad o el gobierno, digamos, la sociedad, en general, la sociedad ha decidido que queremos que la gente consuma menos alcohol, ¿no? Menos cerveza, menos cerveza, ¿no? Entonces, un recurso que se aplica es artificialmente hacer que el precio de la cerveza sea mayor que si no interviniera, ¿no? Entonces se le aplica un impuesto selectivo al consumo. O sea, de todos los impuestos que tú pagas al consumo de todos los bienes que usualmente compras, el consumo de la cerveza paga un impuesto adicional que se ha colocado específicamente por eso. De tal manera que artificialmente, desde el gobierno, se ha aplicado esto para que la cerveza valga un poco más de lo que valdría si no hubieses intervenido. Y de esa manera haces que, dado que el precio es un poco mayor, la sociedad lo consume un poco menos, ¿no? Y eso se aplica y es ¿cómo se llama? Y se constata, ¿no? O sea, eso se ve constantemente. A veces en la otra dirección, ¿no? A veces tú quieres que, al contrario, que un bien se consuma más, ¿no? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en la gasolina, ¿no? O sea, la gasolina que contamina menos es más caro producirla. Entonces, para que la gente la consuma más, lo que se ha hecho es que se ha aplicado una serie de impuestos selectivos a todas las gasolinas, de tal manera que el precio de la gasolina que contamina menos, que es la que tiene más octanaje y la que no tiene plomo, o sea, sigue siendo más cara que la de 84 o la de diésel, no sé, pero la diferencia no es tanta. Entonces, cuando has intervenido con esto de tal manera que alteras el precio, fomentas que su consumo sea el que tú querías que sea, ¿no? desde el gobierno. En economía conductual se dice que todas estas políticas generan algo así como un autoritarismo libertario, le dicen. Es una frase que tiene. Que es que yo estoy interviniendo para que las cosas estén... Ahí está, pero tú haz lo que quieras, ¿no? Tú consume al final la gasolina que quieras. Pero mira, yo te he alterado las condiciones de tal manera que te conviene a ti mismo consumir, mira, lo que yo quería que tú consumas. Sí, eso es súper interesante. Sí, vamos a hablar de eso más adelantito. Sí, Víctor, ¿tienes alguna pregunta? ¿O un comentario? No, es interesante que en economía se llame... A eso ley cuando no se entiende como una ley en una ciencia dura, ¿no? Y estaba pensando también en leyes que hayan en psicología, desde mi profesión, y tenemos la del estímulo-respuesta, ¿no? Que si quieres incrementar la incidencia de una conducta, tienes que, aumentar el estímulo, ¿no? El estímulo positivo, y si quieres reducir la incidencia de la conducta, aumentas el estímulo negativo o evitas cualquier tipo de estímulo después de la conducta, ¿no? Entonces eso también no es una ley en el sentido que tampoco es una ley la de la oferta y la demanda, ¿no? Sino que tiene muchas contingencias, ¿no? Hay conductas que son instintivas, que no van a poder cambiar. Hay conductas que están arraigadas, ¿no? Y por más que hayan, terapias conductuales, no van a poder cambiar. Entonces yo supongo que también en economía, ¿qué factores pueden haber? La moda, por ejemplo, la moda por un producto puede ser relativamente independiente al precio. A veces el precio sube, pero si está de moda, va a aumentar el consumo, a pesar de que suba el precio, ¿no? Entonces eso en ese caso, por ejemplo, yo creo que habría una excepción. ¿Qué otras excepciones podrían haber, Hans? O sea, el caso, por ejemplo, de la moda es un caso concreto. Lo que hace es que la demanda... O sea, si tú te lo imaginas gráficamente, vas a tener que, si pones en los ejes, precio arriba y cantidad consumida abajo, vas a tener que la demanda como tiene pendiente negativa, ¿no? Porque tiene una relación negativa entre precio y cantidad. Entonces, cuando tú hablas de la ley de la oferta, o sea, de que yo estoy consumiendo más porque el precio ha subido, porque el precio ha bajado, me estoy moviendo a lo largo de esa curva, ¿no? Pero cuando hay un cambio exógeno, o sea, por ejemplo, como dices, moda, lo que va a pasar es que toda la curva se desplaza a la derecha, ¿no? A eso le llamamos éteris paribus, ¿no? O sea, todo lo que, o sea, que la ley de oferta es una relación entre el precio y la cantidad demandada, nada más. Y todo lo demás tú asumes que queda igual. Entonces, si vamos a analizar qué es lo que pasa con toda la curva cuando otra cosa se altera, entonces toda la curva se está moviendo a la derecha o a la izquierda, o se está girando, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el ingreso, ¿no? O sea, hay algunos bienes o servicios que tú vas a consumir más si yo te subo el ingreso. Pero eso no siempre pasa. A veces sube el ingreso y tu consumo de ese bien baja, ¿no? Eso le llamamos bien inferior. Pasa, por ejemplo, con los viajes en combi, ¿no? O sea, la gente que va en combi nadie quiere ir en combi, ¿no? O sea, tú vas en combi porque no te queda otra, ¿no? Y cuando empiezas a ganar más, tú no viajas más en combi, sino que dejas de viajar en combi para ir en taxi. O sea, cuando ya tienes un muy buen sueldo. Entonces ahí lo que ves es que... Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, conforme la gente va ganando más, deja de viajar en combi, viaja o se compra un carro, ¿no? Entonces ahí tú, o sea, eso se constata, ¿no? Eso es un bien inferior. Y eso pasa con otros bienes, con otros productos. Y eso, por ejemplo, entender eso es súper importante para el marketing, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos visto campañas de marketing que apuntan a un bien o un producto como si quisiéramos más de él y en realidad no lo queremos? O sea, es algo que consumimos porque no nos queda otra opción, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, para que lo piensen, por ejemplo, cuando al banco, ¿no? Cuando vas al banco y hay bancos que su agencia de banco la hacen bonita, con café, con asientos, todo, y no entiende que nadie quiere ir al banco. O sea, ¿quién va al banco? O sea, ¿quién va a la agencia de banco porque quiere? O sea, ¿qué bacán, hoy me toca ir al banco? Nadie va porque quiere. Entonces, bancos como Interbank, por ejemplo, ellos entienden eso y hacen que el banco sea la experiencia más rápida posible, ¿no? Entonces, no tienen asientos, son como que todos en línea, prácticamente saltando al cajero, o sea, como que en línea directa al cajero, de tal manera que el cajero mismo está incentivado a atender a la gente lo más rápido posible. Y eso, por ejemplo, es un entendimiento mejor, ¿no? Yo estoy en zonas con mucho, mucho calor y he querido ir al banco porque tienen aire acondicionado. Me he querido ir a sentarme en un banco. En Pucallpa me pasó. Entonces, Hans, lo que dices es que no, el ejemplo de la moda no invalida la ley de la oferta a la demanda, simplemente se corre, ¿no? Se corre el gráfico, como explicabas. Sí, hay una, o sea, lo que se dice es que todo lo que no es precio, claro, que no es todo lo que no sea precio y cantidad, se puede visualizar en la ley de oferta y demanda, haciendo que todas las curvas se corran hacia la derecha y la izquierda. Lo mismo pasa con la oferta, ¿no? O sea, como la oferta es la relación del lado del productor, de cuánto yo voy a poner en el mercado de un producto, eso también, por ejemplo, lo podemos ver con los limones, ¿no? Ahora que hubo lluvias intensas en verano, y eso hizo que los costos de traer limones a los supermercados en Lima se incrementaran un montón, ¿no? Porque los costos del transporte se habían incrementado. Entonces tú tenías que, dado que los costos de poner un producto a tu disposición han crecido, la oferta entera crece. O sea, se mueve de tal manera que la misma cantidad de productos ahora está más cara. Vaya. Entonces, porque se cruza con la oferta y la demanda en otro punto. Entonces, y eso impulsa a que la gente busque sustitutos, ¿no? Que es otro elemento que tienes que tomar en cuenta. Todos los productos tienen sustitutos y complemento. Entonces, a veces tu producto, o sea, tu curva se desplaza porque ha pasado algo no en tu mercado, sino en el mercado de otro producto. Tú piensas, por ejemplo, en mantequilla y pan, ¿no? Nadie compra una barra de mantequilla para comerla así, ¡ah, qué rica la mantequilla! Y no muerdo y muerdo una barra de mantequilla. Sino que tú compras mantequilla para comerla con el pan. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú haces tu campaña para vender mantequilla, así como te lo enseñaron en tu universidad, en tu instituto de 3 años, no sé, tú has hecho tu campaña de marketing para vender mantequilla y de repente pasa algo en el mercado del pan, ¿cómo se llama? Y el pan es más caro que antes. Entonces, de pronto, la gente va a comprar menos mantequilla, ¿no? O sea, tu demanda de mantequilla se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Y no por algo que pasó en tu mercado, sino algo que pasó en otro mercado, ¿no? Por eso es importante entender la interrelación entre los mercados, ¿no? Y estas interrelaciones a veces son artificiales, ¿no? por ejemplo, cuando se pone, no sé, pues cuando se pone un impuesto que depende de un mercado para el otro. Antes, por ejemplo, antes de que vendieran Telefónica, cuando Telefónica era del Estado todavía, había, lo que se hacía era que las llamadas telefónicas al extranjero eran más caras de lo que debían ser, y con ese diferencial que se ganaba por ese precio artificialmente mayor que se ponía, con eso se subsidiaba las llamadas de teléfono fijo, ¿no? Porque se asumía de que las llamadas al extranjero son hechas pues por gente con plata, o sea, no sé, clase media alta, y llamadas telefónicas de teléfono fijo se hacían, hacía pues todo el mundo, ¿no? Entonces, como existía esta filosofía de que había que quitarle a los ricos para darle a los pobres, se aplicaba esa vaina. Y lo que se genera es lo que llaman un subsidio cruzado, ¿no? Tú artificialmente estás haciendo que un mercado dependa del otro. De tal manera que cuando la gente llamaba menos al extranjero por alguna razón cualquiera, perjudicaba al otro mercado, ¿no? Y eso en realidad no tendría por qué darse. Bueno, entonces, la ley de la oferta y la demanda está bien establecida, ¿no? Yo diría que es un conocimiento sólido, ¿no? ¿Qué otras leyes encuentras en economía? ¿Cuál es el campo de investigación que está avanzando por ese lado? O sea, que por la micro, dices. Por la micro, sí. Sí, sí. O sea, ¿qué otros estudios microeconómicos o qué otras leyes microeconómicas están así bien establecidas también? O sea, hasta hace pocos, o sea, hace unos años, hace un par de décadas, se asumía que el ser humano era racional, ¿no? Y que dado que era racional y que siempre estaba buscando lo mejor para sí mismo, había una serie de principios que se aplicaban, ¿no? Entonces, si tú estás buscando, digamos, tu bienestar, ¿no? Y hoy en día se entiende que como que este tema de la racionalidad es bien retable, es bien difícil de agarrar, ¿no? Y que, por ejemplo, uno altera sus prioridades dependiendo del momento, ¿no? Y eso, Dan Ariely, por ejemplo, que es un psicólogo que está metido al tema de economía conductual, él lo que te explica es que cuando tú pones tu despertador en la noche, tú no eres el mismo ser humano que se despierta al día siguiente, ¿no? O sea, cuando tú estás poniendo el despertador en la noche para despertarte a las 6 de la mañana porque tienes que repasar algo para un examen, digamos, tú de noche te estás imponiendo sobre tú de en la mañana al día siguiente, ¿no? Poniendo el despertador, ¿no? Porque tu orden de prioridades ha cambiado pues durante la noche. Tú a la mañana siguiente lo que quieres es seguir durmiendo, te importa un rábano el examen, ¿no? Tú quieres seguir durmiendo un rato más. Entonces tienes que ver la manera de imponerte, ¿no? Entonces, por eso existe el despertador, de tal manera que tú en la noche te impones sobre el de la mañana. Entonces ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿cuándo estás siendo más racional y cuándo menos, ¿no? Entonces el último premio Nobel de economía, por ejemplo, se le ha dado a un señor Thaler, él, por ejemplo, es una de las personas que inició esta preocupación, ¿no? de que el ser humano sea racional es algo como que hay que entender mejor, ¿no? Ahí están, entonces ahí es donde vamos a hablar sobre el campo de economía conductual, ¿no? Todos estos hallazgos que se han encontrado en esta intersección entre la psicología humana y la forma como se comportan económicamente. Por ejemplo, uno de los datos para relacionarlo con esto de las encuestas y el censo, que estaba leyendo en un escrito de Thaler, es que el orden de las opciones al momento de preguntar altera los resultados. O sea, si es que yo te pongo los candidatos, ¿por qué me va a votar usted? ¿Por el candidato A, B, C o D? Y altero el orden de las respuestas, eso va a alterar el resultado de las encuestas. ¿El orden de las respuestas? ¿El orden de las preguntas? Las alternativas. No, o sea, claro, el orden de las alternativas. El orden de las opciones. Si digo, ¿por qué vas a votar? ¿Por Keiko, PPK o... ¿quién me está pasando? Ollanta. No, Acuña, ¿no? Y en otra encuesta te pregunto, ¿por qué vas a votar? ¿Por Acuña, PPK o Keiko? Te cambié el orden de las alternativas y eso ya va a hacer que cambie los resultados de las encuestas. Sí, pues por eso es importante hacer la misma pregunta varias veces de distintos ángulos, ¿no? Para estar seguro que estás levantando la data bien, ¿no? Claro, y eso no es fácil, por eso necesitas a alguien que sepa diseñar encuestas. Sí, ese es importante en psicología, se llama matriz organizativa, ¿no? Cuando tienes un factor que quieres medir y tienes que elaborar una serie de reactivos y hay un mínimo de reactivos, a veces puede ser 3 o 5 para medir una sola variable, ¿no? Porque así aumenta la confiabilidad de solo preguntar una sola vez por por una variable. Pero lo que me queda de esto es que muchas cosas que parecerían que no afectan el comportamiento, en verdad sí lo afectan, ¿no? La otra clásica es de eso de donar órganos, ¿no? De si la pregunta es, ¿usted quiere donar órganos? Marque sí. Y entonces eso no incentiva el que mucha gente se inscriba para donar órganos. En cambio, si es que tú preguntas lo contrario, o sea, si es que tú quieres dejar de donar órganos o salir del programa de donación de órganos, que marques la casilla de no, eso hace que el número de donantes de órganos sea muy grande, ¿no? Sea porcentualmente muy grande. Entonces, ese tipo de intervenciones, ¿no? Que cae dentro de lo que es economía conductual. Claro, y eso o sea, hay muchas maneras de... Como te digo, tú cuando compras cigarrillo también tiene un impuesto selectivo al consumo, ¿no? Entonces, cada vez que compras cigarrillos estás siendo sujeto de esta de estos principios, ¿no? De estas maneras de alterar tu conducta. Y eso se da todo el tiempo, ¿no? Keynes, por ejemplo, John Maynard Keynes, que era un economista relevante, digamos, del siglo pasado, él decía que todos aquellos que dicen que... parafraseando, ¿no? Todos aquellos dicen que no creen en que la economía, que estos principios de economía se aplican, son esclavos de un economista muerto, ¿no? O sea, están siendo sujetos de una manipulación de este tipo. Y se da todo el tiempo. Ahora, en diferentes circunstancias se pueden aplicar diferentes conjuntos de principios económicos, por ejemplo, diferentes modelos. Por decir, si tienes un mercado donde las empresas son competitivas, de repente puedes tener un modelo más liberal, ¿no? Tipo Smith, pero si no, si tienes empresas que se comportan como oligopolios o oligopsonios o monopsonios, de repente tienes que buscar otros modelos que funcionen en esa realidad, ¿no? ¿Se da eso o tienes modelos que son fijos para que funcionen? Sí, de todas maneras, porque o sea, una cosa que acá en el Perú sobre todo no se entiende bien es que el monopolio por sí solo no es malo, ¿no? O sea, acá a veces tú tienes congresistas que dicen ¡monopolio! Señalan con el dedo índice como si fueran, como ya hubiera que apuntar un cañón y destruir, ¿no? Y los monopolios no necesariamente son malos, ¿no? Porque tienen pros y contras, ¿no? O sea, por ejemplo, un monopolio, dado que no se debe preocupar tanto por la competencia, porque ya domina el mercado una empresa monopolística, se puede dedicar a otras cosas, ¿no? Pues se puede dedicar a invertir más en tecnología o, no sé, en entender mejor el consumidor, ¿no? Y ejemplos de eso hay varios, ¿no? No voy a decir ninguno porque no herir susceptibilidades y que me digan que yo trabajo para una de ellas. Lo cual no es cierto, ¿no? Yo no trabajo para ninguna, ¿no? Pero la típica es que dices, por ejemplo, tal empresa hace tal asunto, ¿no? Y ¡guau! Todo el mundo te salta encima, ¿no? Y también, por ejemplo, no es cierto que cuando hay pocas empresas ya tienen conductas monopolísticas, ¿no? O oligopólicas, ¿no? A veces pocas empresas siguen operando de manera incompetitiva, ¿no? Por ejemplo, Claro y Movistar, ¿no? Claro y Movistar, o sea, y Entel ahora son solo tres empresas, ¿no? Un despistado podría decir, ya, venga, es un oligopólico, pero tienen características del contrario, de tener una competencia monopolística, ¿no? O sea, que son pocas empresas, pero están compitiendo. Entonces, en ese caso, no te conviene, pues, entrar a regularlas como si fueran monopolio, porque no lo son, ¿no? Y arruinas, digamos, puedes arruinar, digamos, la competencia que te está generando ofertas constantemente o mejoras en el servicio. O sea, Entel, digamos, ha crecido un montón en el mercado de golpe porque ha entendido cuáles son las principales preocupaciones que tenemos los usuarios de las otras dos empresas, ¿no? Entonces ellos han entrado con un mensaje bien, bien claro y eso les ha permitido crecer rápido. Entonces esas son consecuencias de la competencia, ¿no? Y, a ver, para ir un poquito más allá, ¿cuáles serían los problemas abiertos que está todavía en la economía? O sea, claro, hay muchas cosas, digamos que encontrar la solución para la pobreza podría ser una de ellas, pero ¿cuáles son las ramas de la economía que motivan la investigación? O sea, ¿hacia dónde apunta la economía? No, es que hay muchísimas áreas, ¿no? Es bien difícil responder esa pregunta, ¿no? Como te digo, tienes micro y macro, o sea, cada una tiene un set de preocupaciones completamente distintas. E incluso dentro de la macro tienes como que varias áreas, ¿no? Tienes teoría monetaria, tiene que ver con inflación, con estabilidad del mercado. Tienes economía comercial, que tiene que ver con el comercio exterior. También, también se entiende, digamos, que hoy en día es bien difícil discutir de que estar abierto al comercio internacional es malo para un país, ¿no? O sea, hoy en día con la evidencia que existe es bien difícil poder sustentar esa posición, ¿no? Pero aún así tenemos un montón de ¿cómo se llama? Gente en el Perú que alega que fue mal que el Perú se abriera al mercado internacional, ¿no? Pero entonces cada uno está distinto, es distinto, ¿no? Por el otro lado tienes que tener claro que es bien distinto un economista que se dedica a la economía descriptiva, o sea, tratar de describir cómo que suceden las, o sea, por qué suceden las cosas, de alguien que está haciendo política económica, ¿no? O sea, alguien que está haciendo política económica está diseñando formas de intervenir en la economía, y una persona que se ha preparado para eso es totalmente distinto a una persona que está estudiando por qué las cosas son como son, digamos, ¿no? Entonces, Richard Webb, por ejemplo, que es un economista peruano más o menos conocido, él identificó varias cosas en las cuales más rentable, o sea, más se reduce más la pobreza metiendo plata en conectar un pueblo pobre al circuito nacional que estar mandando plata para programas sociales, ¿no? Y eso se constató en varios casos, o sea, se ha propuesto prueba ese asunto y efectivamente ha tenido resultados, ¿no? Una vez que tú los conectas al circuito nacional, les permites a ellos solitos que sus productos los vendan a un mercado que paga más por las papas o camotes o lo que sea que estén produciendo, que la situación anterior en la cual entre ellos nomás se vendían, porque era un pueblo que estaba cerrado al, ¿cómo se llama? No tenía salida, ¿no? Porque digamos no tenía un, quizás le faltaba un puente o una carretera, ¿no? Entonces, esa clase de conocimientos se andan generando constantemente, ¿no? y es algo medible, o sea, el pata ha levantado data, ha hecho mediciones y lo tiene todo disponible, ¿no? Todo lo ha publicado, entonces cualquiera de nosotros puede entrar y chequear. ¿Existe la pseudociencia en economía? Sí, cada vez que escuches un debate en el Congreso que tenga un elemento económico, vas a escuchar harta de pseudociencia, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el nuevo código de consumo que tenemos ahorita, en esa época yo tenía un trabajo en el cual yo tenía que seguir esas discusiones, y por ejemplo te decían, no, que el código de consumo está diseñado para, o sea, lo que pasa es que en la economía tú tienes que tener claro que tiene que haber un equilibrio entre la, ¿cómo se llama?, entre el bienestar de las familias y el bienestar de las empresas, ¿no? O sea, una economía en la cual tú torpedeas a una de las dos, perjudique a todo el sistema, ¿no? Porque, o sea, las empresas están produciendo cosas para que consuman las familias, ¿no? O sea, los consumidores, la gente, quienes a su vez tienen que tener dinero para poder comprar esas cosas. Y ese dinero lo consiguen típicamente del mercado factor de producción. O sea, empresas necesitan contratar personas o alquilar tierra o, no sé, distintos recursos que son las familias las que los tienen. Entonces, tiene que haber un flujo ahí de recursos que están yendo en ambas direcciones constantemente. Entonces, un gobierno que se preocupa mucho solamente por proteger a las familias y en el proceso perjudica a las empresas, tienes como Venezuela, ¿no? Venezuela hay desabastecimiento de todo, ¿no? Entonces, ¿quién sufre? Todos, ¿no? O sea, sufren las familias que ya no tienen acceso a papel higiénico, a jabón, ¿no? Porque se ha generado una circunstancia en la cual las empresas no tienen incentivos a existir, ¿no? Y el caso contrario también es correcto, ¿no? O sea, también es un desastre, ¿no? Me refiero a que si tú te preocupas mucho por fomentar, digamos, a que las empresas estén bien, a que estén viento en popa, y en el proceso no las regulas suficiente preocupándote en que las familias no estén siendo explotadas, o sea, que los productos no estén siendo puestos en condiciones desfavorables a las familias, como por ejemplo con el tema de las medicinas, ¿no? O sea, el mercado de medicinas es un mercado bien, bien, bien particular, ¿no? El cual tienes que regular, ¿no? Entonces, si no te preocupas por eso, si no hay ese equilibrio, todos sufren. Tú, por ejemplo, el código de consumo que tenemos en el Perú está bien inclinado hacia el lado del consumidor, ¿no? O sea, está bien, tiene un montón de cosas que perjudican un montón a las empresas, ¿no? Y en el Congreso tú escuchabas que decían, no, lo que pasa es que esto está hecho para proteger al ser humano. Claro, como si el bodeguero de la esquina fuera un morlock, no sé, un marciano que ha llegado a otro lado, que no tiene derechos, ¿no? Y también tiene derechos, ¿no? También tiene, ese pata también tienes que protegerlo, porque si no, todo el flujo de la economía no corre, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, no sé, a mí me parece pseudociencia, ¿no? Están viendo como que, están viendo por el lado que les conviene, ¿no? Y no es gente como que se está inventando, o sea, cuando yo discutía con esas personas, no era gente como que se está inventando o maliciosa que está diciéndote eso para engañarte, sino que hay gente que efectivamente cree eso, ¿no? Porque a eso le ha llevado su proceso de razonamiento imperfecto. Tenía una pregunta Regresando al tema de la oferta y la demanda, me acuerdo que en mis clases de economía llevé también cómo sacar el precio en el mercado negro. Y justo he estado pensando sobre, digamos, qué tan exacto es ese precio en el mercado negro y cómo incluyes el factor de prohibición, ¿no? Supongo que habrán estados donde la prohibición será activa y habrá policías activamente buscando a la gente que vende esos productos ilegales en el mercado negro. Y contra más, digamos, inviertas en perseguir a los que venden esos productos ilegales, más va a crecer el precio, ¿no? ¿Cómo haces para incluir eso en el modelo? Claro, eso es, como que, eso sí es como que micro básica. Lo que pasa es que, digamos, cuando tú cruzas la oferta y la demanda, hay un precio al cual ambas partes están satisfechas, ¿no? O sea, hay solamente un precio al cual los consumidores dicen ya, ok, te voy a comprar tanto, y los productores dicen ya, ok, yo te voy a vender tanto, ¿no? Si tú artificialmente metes la mano y como gobierno y dices, ¿sabes qué? No me gusta ese precio al que han pactado estos dos grupos, y voy a hacer que el precio sea menor al de la oferta, la oferta y la demanda, lo que haces es incentivar a que, como estás haciendo que el precio sea menor al precio de equilibrio, por ley de oferta, los ofertantes van a estar interesados en vender menos, ¿no? Porque si el precio es menor que el precio de equilibrio, van a vender menos porque así es la oferta, ¿no? Y por el otro lado, a un precio menor, los demandantes quieren más, ¿no? Porque así es la ley. Entonces lo que tú tienes es que hay una sobredemanda, ¿no? Hay una cantidad de bienes que la gente querría a ese precio y que los ofertantes no lo van a ofrecer porque no les conviene, ¿no? Entonces, y de eso hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que haya vivido en los 80s en Lima se acordará que había un control de precios de, por ejemplo, los pollos, ¿no? Entonces, al gobierno de Alan no le gustaba pues, que el pollo estuviera tan caro y puso un límite de precios, ¿no? Y a ese precio la gente quería un montón de pollo y los que vendían pollo no ofrecían tanto pollo, ¿no? Entonces había una escasez de pollos. Y entonces el gobierno a continuación saca, pues, da el siguiente paso lógico, ¿no? En vez de aceptar que, no sé, pues, que 100 años de cultura económica tenían razón y que eso exactamente era lo que iba a pasar, proceden y sacan toda una campaña de, no sé si se acuerdan, los especulatos nos quieren dejar calatos, ¿no? Entonces empiezan a satanizar a los empresarios que simplemente están operando como la lógica ha dicho que van a operar, ¿no? Que simplemente van a ofertar menos. Entonces, ahí lo que sucede es que, por un lado, si hay mucha presión por el lado de los consumidores a querer más de este producto, a pesar de que el precio está bajo, lo que va a suceder es que los productores, ok, van a sacar producto, pero por debajo del río, ¿no? O sea, por informalmente. Y lo van a ofrecer en el mercado ilegal, pues en el mercado informal. Y lo que, por ejemplo, lo que dirigentes de Gamarra, porque Gamarra antes pues era altamente informal, decían era para ellos la coima, la policía, la coima a la SUNAT y que se les aparecía cada cierto tiempo, era parte de sus costos operativos, o sea, de lo más normal del mundo. Porque eso es lo que cuesta operar en el mercado ilegal, ¿no? Cada cierto tiempo bajarle, romperle la mano a alguien. Y que en el momento en el cual los costos de, como si estos costos de mantenerte en la informalidad son demasiado altos, y más altos que ya pasarte al lado formal y está bien, y o sea, me decir ya, ok, voy a vender cuoco y todo, aceptar las reglas, ahí es que te vuelve formal. Para cerrar el tema, ¿por qué es una ciencia? Claro, ¿en qué medida sigue el método científico? O sea, esa es la pregunta, o un método científico, porque todos los métodos científicos no son creados iguales, ¿no? O sea, ¿tiene la economía de laboratorio? O sea, la micro sí tiene, pues, laboratorio, ¿no? O sea, se hacen constantemente experimentos y son experimentos bien pajas. O sea, la Universidad de Chicago, por ejemplo, tiene una publicación mensual en donde están haciendo experimentos rayadísimos, ¿no? Como cruzan, por ejemplo, Dan Ariely no está en Chicago, no me acuerdo en dónde, pero él, por ejemplo, tiene experimentos de cómo hacer que la gente no dipe dos veces, ¿no? En las fiestas. No sé si ustedes han visto eso de que si tú, digamos, un nacho, lo metes a la salsita, a la guacamole, lo muerdes y vuelves a meter la misma, o sea, lo que has mordido lo vuelves a meter a la guacamole, a mucha gente eso le parece asqueroso, ¿no es cierto? Porque parte de tu saliva está entrando a la guacamole. ¿Me explico? George Constanza a George Constanza le fastidió. Exacto. Entonces, en Estados Unidos eso aparentemente le fastidió a un montón de gente. Y este pata hizo una serie de experimentos de cómo en una fiesta alterar las condiciones de la fiesta de tal manera que la gente no dipee dos veces, ¿no? Y puso, o sea, y experimentó en distintas fiestas, fue a varias fiestas universitarias a probar tal o cual este método, ¿no? Y él encontró que la mejor manera era el signaling, ¿no? O sea, hacer evidente que una persona lo está haciendo, ¿no? Y lo hizo poniendo dos, o sea, una fiesta donde habían dos potes de guacamole con un banderita, ¿no? Y una banderita decía one time dipper y otro multi time dipper, ¿no? O sea, una especialmente para las personas que solo mandan dipear una vez y otro para personas que van a dipear varias veces, ¿sí? Y así nadie dipea varias veces, pues, porque una vez que lo evidencia ya la gente deja hacerlo. Entonces, eso, por ejemplo, es un experimento, ¿no? Que se ha hecho, o sea, se hizo una prueba, se hizo una hipótesis, se puso, ¿cómo se llama? Si salió al laboratorio, que era pues grupos de personas distintos, para ponerlo, para ver si la hipótesis era correcta. Pero depende, pues, qué otra condición tiene que cumplir para que, según ustedes, sea ciencia. Ya, eso me parece que sí es, o sea, sí el método científico. La pregunta es cómo relacionamos eso con economía. O sea, eso está en el borde entre psicología y economía, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es la aplicación de una serie de teorías microeconómicas, ¿no? Eso, el signaling, por ejemplo, es algo que se usa, por ejemplo, en marketing, ¿no? Marketing, y viene de la microeconomía, ¿no? Mucho del marketing viene de la microeconomía, ¿no? Entonces, ¿cómo, en una tienda, por ejemplo, cómo haces, no sé, pues, WOM, por ejemplo, hay veces que te premia por consumir una cosa en especial, ¿no? Y no por el lado del precio, sino por el simple, porque hay una chica ahí que te, o sea, una impulsadora que te dice, mira, este producto, no sé, estos productos, por ejemplo, en Estados Unidos se usa bastante, de que por cada media que tú te compras en tal tienda, yo te voy a donar una media en los Andes, ¿no? No se han visto, Bombas Sock, por ejemplo, hace eso. Entonces, eso, por ejemplo, está diseñado para que consumas más de eso, y no está relacionado al precio, ¿no? Porque ellos han identificado que el mercado que están viendo, ya no se fija tanto en el precio, se fija en otras variables, ¿no? Entonces, eso también es nuevamente que lo han ido probando, han ido experimentando con respecto a ese tema. Y tiene que ver con consumo, entonces tiene que ver con economía. Hans. Sí, yo tenía una pregunta, porque lo que dicen las personas de manera informal es que la economía es muy buena para explicar los sucesos económicos una vez que ocurren, ¿no? Una vez que colapsa la bolsa de Nueva York o una vez que ocurre un desastre o algún acierto económico, dicen que los economistas son muy buenos describiendo lo que pasó, pero no son muy buenos prediciendo, digamos, cuando esas cosas van a ocurrir, ¿no? ¿Tú qué opinas del asunto, Hans? Porque eso se le puede decir también a muchas de las ciencias sociales, ¿no? Claro, pero ahí por eso es importante separar lo que es micro y macro, ¿no? O sea, eso que tú estás diciendo se aplica a la macroeconomía, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía al comienzo, ¿no? Que la macro no tiene laboratorios, ¿no? O sea, la macroeconomía aprende más que todo, o sea, da grandes saltos en entender cómo es que funcionan las cosas una vez que se han dado crisis o que países se fueron al cacho, ¿no? O si no, se comprueba cuando un país vuelve a meter la pata, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hiperinflación que tuvimos acá en el Perú en los 80 era total y completamente predecible, ¿no? O sea, mucha gente escribía grandes columnas diciendo, obviamente vamos a tener hiperinflación a finales, en un par de años, ¿no? Y ¡pum! Sucedió, ¿no? Entonces, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, mi posgrado en el extranjero, la gente me lo comentaba, ¿no? Ah, tú eres del Perú, claro, en los 80 ustedes tuvieron una hiperinflación bien fuerte. Yo leí sobre eso en la universidad, ¿no? Pero somos un caso de estudio, pues, con respecto a ese asunto, ¿no? O sea, pusimos a prueba algo que ya se sabía. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en realidad funciona, o sea, la gran cantidad de las veces la macro latina. Lo que pasa es que, como es natural, se le suele dar más atención a esos casos en los cuales no le atinan. Pero constantemente sí le andan atinando, ¿no? Si no, el Perú no hubiera crecido tanto económicamente en esos años, ¿no? O sea, se han aplicado una serie de reformas apuntando al futuro y ligaron, ¿no? O sea, la producción ha crecido un montón, la pobreza se ha reducido un montón. Entonces, a veces liga, a veces no liga, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no, chicos? Hoy día no va a haber juego. Sí, lo sentimos. Nos hemos ganado muchas antillas con eso. He podido compensar. Y yo sé que han quedado... Sí, sabemos que te gusta compensar. Eso no es... Estoy usando la técnica de decir cualquier cosa a ver si es un chiste. Pero de verdad no se me ocurrió nada. Pero sí, yo sé que han quedado muchas preguntas en el tintero. Entonces probablemente tengamos... Sí, no, ¿cómo? Que tenemos específicamente muchos escuchas que no les gusta cuando hay programas sin jueguitos. Sí, es verdad. Ahora, ¿realmente tenemos muchos escuchas que no les gusta? ¿O sucede que los pocos escuchas que dicen que no les gusta son los más ruidosos al respecto y entonces nos llega la información sesgada de los pocos que no les gusta, mientras que los que sí les gusta o les da igual simplemente no se pronuncian al respecto y entonces no tenemos la muestra total? Por si acaso hay que tener siempre un jueguito para la próxima. Sí, sí, pero igual deberíamos tener un jueguito. Bueno, yo creo que igual podría ser que tengamos un programa, otro programa de economía. De todos modos, el siguiente programa sí va a ser de mensajes y correcciones, así que sus quejas van a ser escuchadas y respondidas. Algunas van a ser ignoradas, pero algunas escuchadas y respondidas. Y bueno, gracias Hans otra vez por acompañarnos y por explicarnos algunas cosas de las que no teníamos idea o ideas equivocadas. Sí, esperamos tenerte en otra oportunidad, ¿sí? De repente comentando cualquier tema coyuntural o económico. Económico puede ser. Político no, porque a Aurora no le gusta. Porque a Aurora no le gusta, porque tengo razones para que no me gusten. No es que no me guste la política. De hecho, me divierto mucho discutiendo innecesariamente y dando vueltas sobre esos temas. Pero no estás a favor de Trump, supongo. Bueno, no puedo decirlo. ¿No puedes decirlo? Porque eso sería hablar sobre política. Pero eso en términos generales, ¿te parece que es una persona centrada, inteligente, que apoya la ciencia? Eso, estás intentando hacerme hablar sobre política, Víctor, y no va a funcionar. Bueno... entonces así concluye el programa sobre economía, es nuestro segundo programa sobre economía y probablemente tengamos más. Manden sus audios para mensajes y correcciones, bueno, por favor, sería muy interesante tener un mensaje o corrección grabado para publicarlo. Sí, manden sus audios. Uy, ahora tenemos un montón de mensajes por nuestros últimos programas. Uy, no, pero damos prioridad a los audios. sí. Bueno, gracias Hans de nuevo, y recuerden, esa es la parte en la que hablas Hans, dices algo. De nada, lo que pasa es que como estás hablando en continuo, no quería interrumpirte. Sí, es un sistema raro. Bueno, búsquenos en iVoox, en iTunes, en la página guiaescéptica.org. www.guiaescéptica.org. Si les gustó el programa en iVoox, pónganle corazoncito. En iVoox de mi teléfono, cuando uno le pone corazoncito sale se añadió a favoritos, pero en verdad corazoncito significa me gusta. Di que tu teléfono es iPhone y que pagas de más por él y que los mortales con sabiduría infinita que usamos Android, las cosas no salen como son. Bueno, si le sale añadido a favoritos, piensen lo que es me gusta. O sea, si les gusta el programa, ponle corazoncito. Lo que no dice Julio es que es iPhone 2. Podríamos hacer todo un programa sobre por qué la gente sobrepaga por iPhones. Sí, mi iPhone es redondo. Porque tiene espalda. Sí, digamos que pueden dar de espalda. ¿Por qué la gente hace esas cosas? Bueno, sí, escúchenos, síganos y nos escuchamos en el próximo programa de la guía. Chao, nos vemos. Chao. Piensen en lo que hacen, en qué gastan su dinero, en las encuestas que responden.